Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Es una obra provincial, obviamente, que acompañamos con limpieza, con despeje de luminaria, en lo que nosotros atañe, con la limpieza de todo el lugar, de todo el barrio, con la pintura de los cordones y de las sendas peatonales, y que seguimos trabajando en el barrio permanentemente con las cuadrillas de limpieza, con distintas alumbrados, hemos bachado toda la zona también. Y trabajamos día a día para mejorar la calidad de vida de la gente. En este caso celebramos esta iniciativa de la zona sanitaria 4, el Ministerio de Salud, que han refuncionalizado y obviamente con la visión del señor gobernador han podido vislumbrar y visibilizar mejor este lugar, que es muy requerido por la gente de la zona y de zonas aledañas. Estamos al tanto, hemos hablado con la gente de OCE, es un problema que tienen internamente los barrios, las torres, no es un problema que dependa de OCE ni del municipio, sino que bueno, están con el tema de las bombas solucionándolo cada uno de los vecinos de este hermoso barrio, que es una problemática que los afecta y que día a día la tienen que ir supliendo. Desde el municipio colaboramos en lo que nosotros podemos, pero no es un problema que dependa de nosotros ni de OCE. ¿Obras en el corto plazo que vayan a iniciar? Bueno, estamos trabajando en obras de bacheo, de iluminación, estamos trabajando en plazas, en cordón cuneta, en vereda, en banquina, estamos trabajando en el portal del ciclismo, que es una gran obra, un gran sueño que tenemos, que tengo personalmente, que es un gran desafío y que queremos inaugurarlo cuanto antes, Dios mediante, en el principio de día de marzo queremos estar inaugurándolo. ¿Ya tiene fecha de inicio de sesiones? No, lo estamos analizando también, dentro de poco le estaremos comunicando la fecha de inicio. ¿Qué otras obras se piensan hacer antes de 2020?